all the things that we've been through. You should understand me like I understand you. Now, girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to break up our happy home. Oh, so don't get excited when I come home late at night, 'cause we only act like children when we argue, fuss and fight. Our funny moves, honey, I got mine. Woman, you got yours too. Just trust in me, like I trust in you. And as long as we've been together, that should be easy to do. Oh, so just get yourself together. Or we might as well say goodbye. 'Cause what good is a love affair? What good is a love affair? Oh, when you can't see, when you can't see out of eye. Desde luego, esta es una magnífica forma de comenzar nuestra segunda y última hora en este sábado, aunque mañana también aquí estaremos en antena en Radio Andalucía. Estamos con Sial, con ese gran disco, el último, que publicaba en 2008, repleto de clásicos como este If You Don't Know Me By Now, que fue el primer número uno en listas norteamericanas en octubre de 1972 con Harold Melvin and Blue Notes. Harold Melvin y Bernard Williams liderarían este supergrupo desde Filadelfia, en Pensilvania, y además desde el año 1954. Sial, después de tiempo seguiremos con él. Ahora estamos ante la música de los Fortune Vincent Cruz. El disco es Sunny Nights. This Smile. Así se llama esta pieza. Nos gusta seleccionar solo la mejor música del mundo y no es broma, es rigurosamente cierto. Aquí suena cada fin de semana. Fortune, Vincent Cruz. También son expertos en hacer versiones en torno, por ejemplo, a canciones de Motown, como lo demostraron en 2004 con su Undercover, un disco que además aquí hemos escuchado. También llegan desde Pensilvania Michael Jenkins, Sammy Kahn, Lynn Riley con el saxo, ahí lo estamos escuchando, Jeff Leek con Sean Q en las guitarras, músicos muy experimentados, expertos en lo de el smooth jazz que tanto cuidamos. Hasta el último detalle aquí en el País de los Sueños, que continúa adelante con la música de Morris Legrand. Morris Legrand, así se llama este músico. polifacético, desde luego. Canta, baila y toca varios instrumentos de viento, pero el instrumento en el que ha demostrado con una mayor intensidad su talento es la guitarra. Desde Oakland, California, un fragmento de One for the Road, que fue su segundo disco en 2008, con algunos clásicos como Sunny de Bobby Hebb o como este George Borgi de los míticos Toto, un supergrupo norteamericano que lanzó en 1978 su primer disco, Toto, álbum homónimo, que incluía pues temas como este George Borgi, I'll Supply the Love o Hold the Line, otra de las grandes canciones de una banda absolutamente memorable. Más novedades, en 2008 My Bruising Soul, Mi Alma Rusa. Estamos ante 12 canciones flamantes con Victoria Tolstoy, que en absoluto es la primera vez que aparece en el país de los sueños. One familiar face chatting merrily with some people there of no importance, but I think you find it interesting to find me here. Have another drink, mingle with the crowd, work your way across the room until you almost close enough to finally expose my fear. Startled for a while, looking up at you, then you give a blinding smile that somehow strikes you harder than a fist or bullet ever could. So the game is on a counter with a laugh, asking if you'd possibly consider having but a single dance with someone obviously harmless and endearing and as humble as you say. Your senses sharp, never hesitate. Trusting is a luxury you can't afford, and if you falter, it might be the end of you. Never get too close, cover up your tracks. Time is all the essence, you don't have to be reminded of the people who depend on you. Muster up a smile, tell a little joke, make up some distraction when the time is right, and when you see an opening, you make your move. Through the crowd, nice and easy now, careful not to draw any attention to yourself or what you're doing, and though luck is helpful, it's a skill that always gets the job done in the end. Victoria Tolstoy, que vuelve al país de los sueños, una cantante de voz elegantísima, además de descendencia directa del escritor León Tolstoy. Es su tataranieta y además hija del también músico Erik Kjellberg. El álbum se llama My Russian Soul, mi alma rusa, aunque ella realmente no nació en Rusia, nació en Sigtuna, en Suecia, en julio de 1974. El guitarrista es Earl Carter, que llega a Radio Andalucía con su 495, así se llama el disco. 12 canciones. Esta es una versión mítico. Steve Miller y su banda. Una de sus canciones. Fly Like an Eagle, volando como un águila.

Victoria Tolstoy, una gran cantante muy elegante de Sigtuna, en Suecia, con muchos discos lanzados hasta ahora. Seal recupera algunos clásicos muy conocidos, y este, en absoluto, ni muchísimo menos, es el único que esta noche hemos escuchado. I've been loving you too long. Too long to stop now. And you wanna be free. My love's gone stronger as you become a habit to me. Ooh, I've been loving you for too long. I don't wanna stop now. With you, my life has been so wonderful. I can't stop now. You are tired, and your love is growing cold. I've been loving you too long to stop now. I've been loving you just a little too long to stop now. La música de Otis Redding, reconvertida por Seal en su nuevo disco. Un músico excelente que comenzó ganándose la vida hace ya muchos años en pleno centro financiero de Londres, en la City londinense, que después triunfó con la música, que ha conseguido multitud de premios, vender miles de copias de cada uno de sus trabajos y además licenciarse en arquitectura, entre otras cosas. Volvemos de Londres, Europa, a los Estados Unidos, con Duke. Álbum de 2005. Your Duke es el protagonista de todo el disco. Oh, George Duke, un músico impresionante. En 1969, hace ya mucho tiempo, llegó su primer concierto en un club de rock de Los Ángeles llamado Three Experience. Entre el público se encontraban Cannonball Adderley, Quincy Jones y Frank Zappa. Duke con piano eléctrico y Jean-Luc Ponty con el violín. Llegaron a impresionar a la audiencia de tal forma que llegaron a ser considerados la réplica desde la costa oeste de Miles Davis, los míticos Wild Rebel y la Mahavishnu Orchestra, responsables de la revolución que caracterizó el jazz contemporáneo en los años 60, hace mucho tiempo. Hola, Andalucía, soy George Duke. Un saludo para los oyentes de Juan Antonio Jarab. Así suena el país de los sueños. Just the thought of you is revealing. I feel so overblown. Es la buena música. Sonido tropical en este momento. Es el maestro Óscar Castro Neves, guitarrista de la banda de Sergio Méndez, de Río de Janeiro. A stick, a stone, is the end of the road. It's the rest of us, I'm so little alone. It's a sliver of glass, it is life, it's the sun. It is night, it is death, it's a trap, it's a gun. The oak when it blooms, the frogs in the rush. The knot in the wood, the song of a thrush. The wood of the wind, a cliff, a fall, a scratch, a lump. It is nothing at all, it's the wind blowing free. It's the end of the slope. It's a beam, it's a void, it's a hunch, it's a hope. And the riverbank talks of the waters of March. It's the end of the strain, it's the joy in your heart. The foot, the ground, the flesh and the bone. The beat of the rule, the slingshot stone. A fish, a flash, a silvery glow. A fine, a bat, the range of a bow. The bed of the well, the end of the line. The dismay in the face, it's a loss, it's a find. A spear, a spike, a point, a nail. A drip, a drop, the end of the tale. A trouble of the bricks in the soft morning light. The sound of a shot in the dead of the night. A mile, a must, a thrust, a bump. It's a go, it's a rhyme, it's the cold, it's the mumps. The plan of the house, the body in bed. In the car that got stuck, it's the mud. A float, a drift, a flight, a wing, a hawk, a quail. The promise of spring and the riverbank talks of the waters of March. Is the end of the strain. It's the joy in your heart. Bidum, bidi, bidi, bada, ba, bida, bada, bidi, bodu, bir, la, da, dum, di, dum, di, dum, di, bada, bo, bidi, bundu, de, indi, bada, re, indi, bada, bere, indi, bada, bo, bidi, bada, bo. A snake, a stick, it is John, it is Joe. It's a thorn in your hand and a cut in your toe. A point, a grain, a bee, a bite, a blink, a buzzard. A sudden stroke of night, a pass in the mountains. A horse and a mule, in the distance the shells. Road through shadows of blue and the riverbank talks of the waters of March. It's the promise of life in your heart, in your heart. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É resto de toco, é pouco sozinho. É caco de vida, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. And the riverbank talks of the waters of March. It's the end of all the strain. It's the joy in your heart. El gran maestro Óscar Castro Neves, que fijó su residencia en los Estados Unidos allá por los años 50 y que continúa en activo, ¿y de qué forma? De vez en cuando recuperando la música de Jovin, uno de sus grandes referentes, de él y de muchos músicos a lo largo y ancho de todo el mundo, independientemente del estilo que sugieran o que vayan elaborando. Joven estrella Valerie Joyce con Reverie, así se llama el disco. Más versiones. Once I Love, una maravilla. And I gave so much love to this love. You were the world to me. thought I was foolish and proud and let you say goodbye. The saddest thing when it goes away. Algunas de las mejores canciones en la historia de la música tropical son las que precisamente van apareciendo aquí en el País de los Sueños, en cada edición. Que continúa hoy sábado, en el fin de semana estamos hasta las 12. Es la recta final la que iniciamos hoy, aunque volveremos mañana, como de costumbre, a las 10. El nombre de este músico es Peter Fessler. I wrote a song for my father and hope it will get me through. I went down to Brazil. I wrote the real bossa nova and really got over the thrill. When I went down to Brazil, in Rio all day long, I heard my father's song, the bossa nova beat, so sweet. Peter Fessler, un intérprete y guitarrista que comenzó a ser conocido a nivel internacional tras permanecer como voz principal en el grupo germano de pop trío en Río. Es una similitud enorme con All You Wrong. Varios discos, son cuatro exactamente los que conocemos, lo que hemos escuchado habitualmente aquí en el País de los Sueños. Forensics, Landscape, Tapestry, Signatures o Blue Summer. Además de este Don't Tell Me, no me digas, no me lo cuentes. Una de las 13 canciones la que estábamos escuchando es Skyline of My Hometown. Vamos a recuperar a Valerie Joyce en los últimos minutos de hoy. Más de Reverie con una versión de una maravillosa canción por la que no pasan los años, ni mucho menos. The Shadow of Your Smile. The shadow of your smile when you are gone will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see I've kissed your lips and so did I. joy that love can bring, I will be remembering the shadow of your smile. Shadow of Your Smile para terminar hoy, el tema fundamental de la banda sonora original de Castillos en la Arena, una cinta de la Metro dirigida por Vicente Minnelli hace más de 40 años, en 1965. Concluimos mañana más, a partir de las 10 hasta las 12, en Radio Andalucía. Esto fue El País de los Sueños. Buen fin de semana. Show.